soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Países hermanos, y para eso lo tenemos al gran Sergio Alarcón, que nos cariñosamente por nosotros, el Gurka, que nos va a estar diciendo, nos va a estar comentando cuáles son en estas horas las noticias más destacadas de la región. Bueno, lo que vamos a hacer es intentar dar un pantallazo por algunas noticias en el continente, y por ahí nos vamos a detener en algunas como para profundizar. Bolivia, bueno, Evo Morales dialogará con Chile, pero solo si acepta la demanda marítima, ¿no? Sabes muy bien que están ahí en un tira y afloje. Sí. Bueno, vamos, el presidente Evo Morales reafirmó el lunes que su país está dispuesto a emprender un acercamiento sincero con Chile, pero bajo la condición de discutir resultados concretos sobre la demanda marítima boliviana y no para dilatar o insistir en un diálogo de sordos. Interesante, ¿no? Como Evo se para, siempre reclamando lo que cree que es necesario para su pueblo. Importantísimo que el presidente tenga esta actitud. En Uruguay se junta Mujica y Maduro, ¿no? Lo que van a tratar es, se reúnen para discutir sobre Mercosur y las tropas en Haití. El presidente de la República, José Mujica, partió esta madrugada rumbo a Caracas para entrevistarse con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. El mandatario viajó desde Montevideo en un avión venezolano enviado especialmente para llevarlo. Este será el tercer encuentro personal como presidente, tras la visita de Maduro a Montevideo para la cumbre del Mercosur, en julio pasado, donde asumió la presidencia pro tempore del bloque. La comitiva está compuesta por el economista Gabriel Frugoni, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y un grupo de empresarios. Bueno, vamos a pasar a otras, a ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a República Dominicana, es un tema interesante, ¿no? Medina dice que no habrá deportación masiva por el fallo contra migrantes. Esto es lo que veníamos hablando unas semanas atrás. Sí. En donde querían quitarle la ciudadanía a los hijos de haitianos. Exactamente. Sí, los impatrios, ¿no? Quedan los que no nacieron en Haití. Y no nacieron en República Dominicana. No los reconocen como tal. El presidente Danilo Medina recibió hoy la visita del senador por el estado de Nueva York, Adriano Spahila, y del asambleísta Phil Ramos, a quienes se ofrecieron detalles sobre el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros en el país. Qué importante, ¿no?, tener en cuenta esto de cómo... Acá nomás, ¿eh?, no es muy lejos. Están como sacándole la ciudadanía. Muy parecido a lo que alguna vez dijo Macri, ¿se acuerdan? En el lindo. Sí. De los paraguayos y los bolivianos. Exactamente. Ahora, yo te pregunto, Sergio, ¿ahí qué dice la noticia? ¿Los americanos se que van a tratar de que se queden o los van a empujar para que se vayan? Van supuestamente en una negociaciones. Lo que hacen es, por lo que cuenta la noticia y cómo se viene manejando, se presentan como para no quedar en Orsay, que vienen a dialogar, intentar a buscar alguna solución, pero en realidad van y se presentan para no quedar tan expuestos, ¿no? Entonces es como que lo hacen de forma protocolar. Pero en realidad saben muy bien lo que piensan, ¿no? Por algo le pusieron un muro de punta a punta para que los mexicanos no pasen. Bueno, una de las noticias más importantes de la región tiene que ver con Colombia, ¿no? Que el líder de la FARC admite que prolongar el secuestro fue un error. Esto tiene que ver con el hecho de que por ahí permiten que la FARC participen en la política colombiana, ¿no? Y dejen de ser una guerrilla y, bueno, empezar a... formar un partido, ¿no? Exactamente, y como dejar al país en paz. Hijo de una familia conservadora caleña, seguidora del Corazón de Jesús y admiradora del expresidente Laureano Gómez, Jorge Torres Victoria, a quien el país entero conoce más como Pablo Catatumbo. fue en sus comienzos de rebeldía contra el Estado una persona muy cercana al M-19 y a su máximo comandante, Jaime Betemán. Vivió en la Unión Soviética, amigo de Alfonso Cano, el abatido líder de las FARC, es considerado uno de los hombres más estructurados intelectualmente y con más influencia militar dentro de esta guerrilla. El tipo parece que está formado, ¿no? Y bueno, están laburando a full para ver cómo salen de este problema, ¿no? Porque la verdad que es una guerra que se viene prolongando unas cuantas décadas, ¿no? Y que lamentablemente sin querer salpica a los países de alrededor, tanto a Ecuador como a su vez a Venezuela. Y también creo que es importante esto tenerlo en cuenta, de que las FARC participen políticamente y dejen de ser una guerrilla, no solo por el hecho de Colombia, sino para la región. Porque durante mucho tiempo se utilizó como una excusa para que las bases norteamericanas tengan más presencia en el continente. Sí. Entonces es importante, ¿no? Son estas noticias que no debemos dejar, o sea, perder de vista y también entender que el enemigo no está solamente en Argentina. El enemigo está en otro lado y labura con mucha gente en Argentina. Pero hay que tener cuidado porque enseguida encuentran armas nucleares que no existen, narcotraficantes que no fabrican drogas y cualquiera puede ser un guerrillero en estos tiempos. Así que, bueno, vamos a tocar el último tema que tiene que ver con la integración. Es con el Mercosur a impulsar 5 estrategias para el desarrollo de la región. Los ministerios de Medio Ambiente y Estado, partes del mercado común del sur, establecieron este lunes como 5 líneas estratégicas de trabajo para el desarrollo de la gestión ambiental compartida. Durante la 18ª reunión de ministros de Medio Ambiente del Mercosur y Estados Asociados, realizada en Caracas, se consideraron la gestión de riesgo de desastre. Tiene que ver más con esto, con el tema de el desarrollo no afecte el ambiente, ¿no? De que el crecimiento, tanto estructural y urbano, no afecte la tierra, ¿no? Pero claro, se haga atendiendo a las normas ecológicas, a las normas de la naturaleza, digamos. Porque es necesario esto también y que sea una cuestión regional, porque si miramos regional un poco, y mundial. Sí, pero esto está dividido en regiones, porque las empresas que no pueden laburar en Europa por una cuestión de reglamento ambiental, sí, vienen a laburar hasta acá, a América, sí, a nuestro continente, a Sudamérica. Por eso sabía. Entonces, también por esto es importante también tenerlo en cuenta y refrescarlo, porque a veces estas noticias, que son una cosa, parece lejana a nosotros, sin embargo no es tanto, No olvidemos que tenemos del lado de Uruguay la papelera. Claro, entonces es importante estar siempre alertas a este tipo de cosas. No, bueno, yo tengo, Sergio, dos noticias más que, bueno, leí en estas horas. Una era de que Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, estaba viajando a Perú para reunirse con Humala. Exactamente. Presidente de Perú. También en, digamos, negociaciones similares a las que está, bueno, llevando Evo a Chile y, como decías vos, Mujica a Venezuela para charlar con Maduro. Exactamente, sí. También es un problema que se está generando, que es porque es por lo que se intenta, ¿no?, también hacer estos tipos de alianzas y laburos en conjunto por la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí. Que vienen laburando bastante fuerte. Entonces, este tipo de reuniones de bilaterales. Exactamente. Lo que intenta es también no dividir tanto la región, ¿no? Porque puede ser complicado. Pero bueno, acá vemos que los presidentes tienen, por lo menos los de Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina, tienen esa actitud de integración, ¿no?, con la región. No tanto como en Chile y Perú, que en su momento Perú criticó el Mercosur. Pero bueno, así que vamos a dar por finalizada esta columna. No sé, Rodri, ¿tenías algo más que decir? Y tengo, no, sí, te decía, tenía dos noticias. Tengo una más que es que los diarios chilenos pocos días de las elecciones ya dan como a ganadora por amplio margen a Michelle Bachelet. ¿En primera vuelta? En primera vuelta, sí, por eso digo en amplio margen. Y además de eso, creo que también había leído por ahí que la sociedad chilena se está preparando para impulsar con la nueva, recordemos que Michelle Bachelet fue la presidente que le dejó el mandato a el poder, ¿no? El mandato, obviamente cumplió su periodo constitucional, la antecesora, y está, no me salió la palabra, de el actual presidente Piñera. Sí, exactamente. Bueno, y que la población, el pueblo chileno está listo para acompañar dos reformas que son muy necesarias para Chile, que son, por un lado, la reforma educativa. Recordemos que en Chile la educación universitaria es no es gratuita, no se paga. Se paga. Y fortuna. Las familias sacan préstamos, hipotecan la casa para que su hijo estudie. O sortean a dos de los hijos para que uno solo estudie. Exactamente. Exactamente. Y bueno, y la otra es la reforma constitucional de, eso es importante. De Chile. Sí, que sí. Bueno, data de del periodo pinochetista, si yo mal no estoy. Esta semana hubo un incidente con respecto a eso. Estaba Michelle en un acto y le tiraron una bomba de pintura a un auto de la caravana que estaba junto, la comitiva que estaba con ella. Sí, exactamente. Así que se ve que todavía quedan resabios del pinochetismo que no quieren que Michelle Bachelet siga adelante con sus reformas, ¿no? Y con su laburo. Pero tengamos en cuenta que en Chile todo este laburo que se ha hecho aquí en Argentina de los derechos humanos no es ni siquiera similar. Recordemos, si establecemos un paralelismo entre Chile y Argentina, aquí Jorge Rafael Videla, el principal artífice de la última dictadura militar, se murió preso en una cárcel común. Sí, sí. ¿Saben cómo se murió el Augusto Pinochet? Se murió como senador vitalicio de Chile. Senador vitalicio. Ustedes se imaginan a... tenemos otros grandes personajes, ¿no? Y digo personajes porque son personajes. Como senadores. Pero la verdad, creo que en Argentina eso es inconcebible. Pero hoy en día es imposible pensarlo. Podemos tener grandes traidores y desastrosos humoristas sentados. Pero no un tipo, un asesino así. Tal vez haya muchos que con sus políticas asesinaron a muchos argentinos. Sí. Pero no de esta manera. Y hay que, por eso es lindo también y es bueno mirar un poco alrededor, ¿no? Para no revalorizarnos por las miserias de los demás, sino para tener en cuenta que algo se está haciendo y se está avanzando. Sí. Y que muchos de los países que están alrededor nuestro nos miran para dar sus pasos. Así que debemos inflar el pecho y decir que, bueno, sigamos. No todo adelante. Está tan mal aquí como nos quieren vaticinar algunos. Pero bueno, Sergio, si no tenemos más noticias, llegó la hora de irnos a un tema, otro nuevo tema musical. Vamos a escuchar a Charly García en Cerca de la Revolución. Pero si insisto, seguiré te ayudo a creer. Yo sería tan feliz, tan feliz, que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien, seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Hey, María. Último momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente. Último momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y comenzamos, compañeros, ahora sí con la llegada de nuestro columnista estrella de deporte, el señor... Son todos columnistas estrella. Qué amable que soy. Más o menos. Muy buenas tardes, noche, más noches que tardes. Muy buenas noches, señor Leonardo Grasso, ha llegado. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Pasa que viene de recorrer los estadios. Viene a recorrer, claro, viene de la AFA. De recoger. Viene recabando información desde la mismísima AFA. Cuénteme, compañero Leonardo, qué información trajo de la AFA. Bueno, recorrer los estadios en Brasil, a ver cómo va la construcción de los mismos y viene bien. Muy bien. ¿Nos consiguió algún barcito donde podamos comer por 5 o 6 pesos? Recuerde que no tenemos mucho fondo para poder estar todo el mes en el Mundial de Argentina. ¿Qué creemos que vamos a ganar? Hay una familia que es bastante barata, tiene buenos precios los lugares que tiene, así que tenemos un lugarcito para ir por arriba. Ropa no va a hacer falta, en cuero y en shortcito y ojotas, compañero. Muy bien. Vamos de mochilero. Así debe ser, compañero. Bueno, arrancamos la parte de deporte, ¿le parece, señor Grasso? Dale, tírate algo. Le voy a tirar una información y mira, lo que más me choqueó, acabo de leerlo, acabo de verlo, lo que más me choqueó. ¿Saben quién vuelve a dirigir un partido como árbitro? ¿Saben quién vuelve en la fecha número 18? Uno de los partidos más importantes, la fecha 18 del torneo de la Primera B Nacional. Pancho La Molina. ¿Cómo? Pancho La Molina. La Molina va a dirigir Talleres Independiente Rivadavia. Juan Baba. No. Tírese otro. Cochea. No. Tírese otro, tírese otro. Guillermo Morimo. No. No, murió, boludo. Bueno, podía ser. Está dirigiendo allá arriba. Un señor que fue hace poco conocido, fue conocido, mejor dicho, su fanatismo por el Club Atlético River Plate y que fue suspendido durante mucho tiempo. ¿Saben quién vuelve? Sí, vuelve Lunati, señores. Va a dirigir. Pero pero ese muchacho justificó todo lo que tenía. No sabemos, según la AFA. Según la AFA, sí, si no, no lo hubieran dejado. Se encontró la factura de todo lo que poseía. Y vuelve. Ahora, pero para, ¿no será porque ganó las elecciones y entró como candidato? Pero ese era Baldassi. Ah, perdón, me equivoqué. Ese era Baldassi, no nos confundamos. Ese es otro Chantapufi. No, la verdad que, mira, lo tenemos a este muchacho, a Baldassi, que ganó en Córdoba. A este, el de la tarjeta roja, Castrilli. Castrilli. Castrilli, que se postuló a jefe de gobierno. Y bueno, vuelve Lunati y vuelve Belly Goyd. Lunati va a dirigir el lunes a las 7:10 Independiente Douglas Haig en el Libertadores de América. Justo nosotros. Justo ustedes, José, justo ustedes. Pero me juego, pónganle ahí una monedita, se ve cómo ganan. Si Lunati acepta tarjeta de crédito. Acepta todo, ya quedó confirmado, ¿no? Copa, tacones. Wow. Ferro Defensa va a dirigir Belly Goyd. Ferrocarril Oeste frente a Defensa y Justicia en Caballito. Otra de las noticias más destacadas del fútbol internacional, pero que también nos va a afectar a nosotros dentro de muy poco. Yo cuando vi la jugada me quise morir. Se quiso morir Grasso. ¿Por qué Grasso? ¿Por qué se quiso morir? Porque Lionel Messi se confirmó su desgarro. No va a jugar hasta enero en el Barcelona. Hasta enero dijeron que no va a jugar. Ahora, Messi. ¿Vieron la jugada cuando le cruza la pierna? El defensor Messi automáticamente lo esquiva y se agarra la pierna con su mano izquierda sobre el muslo. Sí. Se tira al piso y tira el pase igual, pero ya se paró mal, pobre Messi. Yeah. Casi me muero cuando vi esa jugada. Bueno, pero por ahí dentro de lo malo puede ser positivo de que esté parado este tiempo, que haga una buena recuperación, sí. Que no se siga agotando, ¿no? Físicamente. Pará, porque Messi se lesiona. Sí. Y Carlitos Tevez favor al Papa. No sé, ¿eh? No sé si estará buscando la 10 en la selección. La 10 en la selección. ¡Joder, sí! No, guarda. No seamos mal pensados. Pero bueno, Messi agradeció todo el apoyo por su... Bueno, por las muestras de afecto que le han llegado luego de su lesión y espera volver lo antes posible. Pero lo que nos estuvimos enterando en el día de hoy fue que los médicos del Barcelona dijeron que va a estar volviendo en enero, así que va a estar todo lo que queda de noviembre parado y todo diciembre parado también. Esperemos que, bueno, pueda llegar con las mejores condiciones al Mundial de Brasil del año. Argentina tenía partidos amistosos, ¿no? Por jugar. Argentina, sí, tiene dos. Está en Estados Unidos y están llegando de a poco los muchachos del extranjero, como La Bessi, Higuaín, Federico Fernández, Otamendi, etcétera. Están llegando a Estados Unidos a reunirse con Sabella y compañía. Están en Nueva Jersey. A mí me va a interesar mucho ver estos partidos porque uno siempre piensa en la posibilidad de que Messi no pueda estar en un partido mundialista. Mundial. Y ver cómo Sabella se va a arreglar, ¿no? Con la falta de Messi. Del maestro Messi. Sí. No, la verdad que sí. Y después del, para mí, disgusto que fue la derrota con Uruguay. Sin la presencia de Messi, pero bueno, también hay que tener en cuenta que no tampoco estaban todos los jugadores, no estaba Higuaín tampoco ese partido, no estaba Mascherano, había varias bajas además de la de Messi. Bueno, pero fue bueno para que Sabella pueda probar muchos jugadores. Como Somoza, por ejemplo, jugadores que son tan completos en esta actualidad. Pero bueno, está bien, pobre Sabella, lo bancamos. Igual, la convocatoria esta entraron un par de jugadores de acá, de locales, ¿no? Orión, Maxi... Mira, Orión, uh-huh. Pregúntale a Bianchi cómo se siente por qué se lo lleva Orión. Maxi Rodríguez, también pregúntale a Berti cómo está con la ida de Maxi Rodríguez. La verdad que Sabel, un amigo de los muchachos. Y pensar que decía Bianchi, ¿no? Que se quejaba cuando le sacaban a River jugadores. Cuando Pasarella era técnico de la selección y Sabel era ayudante y se quejaban cuando le sacaban jugadores a River. Pero bueno. Bueno, fue una época donde los jugadores de River Crespo, Ortega. Y iban todos a la selección. Crespo, Ortega, Aymar, sí. Saviola, toda esa banda, la verdad. Berizzo también estaba, ¿no? Y Berizzo puede ser. ¿Sí? Sorín. Mascherano también Sorín, estaba en esa época. No, era muy joven. Mascherano es posterior. Tenés razón. Y tenés un par. Y de creo que había algún arquero también. Bonano, Burgos. El Mono Burgos, sí, Burgos. Recordadísimo, sí. Mono Burgos, atajó el Mundial 2002, sí. También. Pero bueno, tengo una noticia, nos vamos a Racing. Estamos así medio como el pollo Viñolo en Radio del Plata. Vamos a Racing. Mostaza Merlo, ¿qué dijo? Los cuernitos prescribieron, señor Sergio Alarcón, ya está, basta de cábala, basta. El entrenador de Racing Club de Avellaneda dijo, me prometí no tener más cábalas. Así yo no que, le creo, ¿eh? ¿No le crees? No, sí, el otro día entró con la camperita bajo el brazo, un calor de loco. Y entró a la cancha con la camperita bajo el brazo. No sé, esa no la tengo, ¿eh? Usted... Esto lo dijo porque perdió. Sí. Y seguro. Cambió de cábala. Cambió de cábala, sí, seguro. Recordamos rápidamente los resultados de la fecha número 15 del torneo inicial 2013. Rápido, rápido, rápido. Rafaela 3, Godoy Cruz 1, Olimpo 0, Quilmes 1, All Boys 2, Gimnasia 1, Estudiantes 1, Central 1, San Lorenzo 1 de los partidos de la fecha, 1 a 1. La agónica victoria sobre la hora de Boca 2 a 1 a Tigre. Bueno, pero se lo merecía. Se lo merecía. Estaba jugando mucho mejor. ¿Quién, Boca? Pero, además de que estaba jugando mucho mejor. Metió más. Primero, metió más y la verdad, en el primer tiempo lo de Javier García fue espectacular. Le saca un cabezazo clarísimo a Caruso, después un mano a mano con Herbes, una de Riquelme que se iba justo contra el palo, se tiró, la verdad, muy otro arquero bueno. Que se destacó fue Migliore. Migliore sacó unas pelotas impresionantes. En Argentinos. Racing mereció como mínimo empatar el partido. Lo perdió, bueno, por problemas de que los jugadores que tienen que definir la jugada no lo definieron. Y aparte por el arquero, ¿no? Migliore atajó muy bien, sacó unas pelotas impresionante, así que es raro lo de Racing porque tiene jugadores que son de definir. Claro. Tiene muchos jugadores que sí, Vieto, que son de definir y de no están teniendo gol. Pero no tienen gol, lamentablemente. Y no pero gol. También tiene que ver es con el que problema son de pibes. River. Yo miraba el gol de bueno, eso muchacho, ya no son eso ya no argentino, son Trezeguet, David Trezeguet. Y digo, se debe querer matar Ramón cada vez que ve que hace un gol sí, ese ¿no? muchacho. Y en el estadio River lo Cantaron por Trezeguet. ¿Por Trezeguet? Qué roja, qué negra que se la ve Ramón Díaz, Negra. Complicada. La gente lo banca, pero bueno. Sí, sí, la gente lo banca por Ramón Díaz. Sí. La gente lo banca por Ramón Díaz. Hasta que se caliente. Pero bueno. No, no solamente Ramón Díaz, que se la ve negra también es Pasarela, ya dijo que no se presenta como candidato. Exactamente. Otra sería la historia si a Ramón Díaz le hubiese ido bien, Sí. No sé si para bien o para mal de River, pero no se presenta. ¿Y quién queda? ¿Donofrio? ¿Y quién es el otro muchacho? No, ¿alguno tiene el nombre? No, ni idea. ¿Qué sé yo? Turnes, qué sé yo. No, Turnes es el vicepresidente. No, Donofrio y otro muchacho más. Donofrio se ve postulando pobre hace como 3 elecciones y siempre pierde. Sí. Bueno, Racing perdió en Avellaneda con Argentinos 0. Vélez y River aburrieron en Liniers 0 a 0. Y en el día de ayer, Lanús le ganó 2 a 0 Arsenal. Se prende, queda 4 de Newell's. Parece alejado, pero en una de esas, quién sabe. Y la AFA en el día de hoy, escuchen, también información importante para los que nos están escuchando. La AFA confirmó que no va a haber triangular en caso de triple empate. En caso de empate doble de puntos, digamos, por ejemplo, Boca y Newell's quedan con los mismos puntos, ha terminado el campeonato, hay desempate. Pero si queda Boca, Newell's y San Lorenzo, el campeonato se define por resultados entre sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Dado el caso del triple empate, se va a buscar en los registros. Por ejemplo, ¿quién le ganó a quién? ¿Quién le ganó a quién? Boca perdió con Newell's 3 a 2 y perdió con San Lorenzo 1 a 0. Así que en ese caso, chau Boca. San Lorenzo y Newell's se empataron 1 a 1. Sí. ¿Está? Y bueno, no me quedan más resultados posibles. Si ¿y Newell's con Boca no jugó todavía? Sí. La segunda fecha. Tenía que ser la primera, pero se postergó. O sea que sí en este caso habría un partido de desempate entre San Lorenzo y Newell's. Boca quedaría automáticamente afuera. Exactamente, sí, creo que sí. Creo que tenés razón. Pero bueno, también recordemos está Arsenal, está Lanús, puede haber más. Hay un dato interesante. En los últimos campeonatos, de los últimos 9 puntos, Newell's solamente pudo sacar 2. En los últimos campeonatos, de los últimos 9 puntos, mirá que solamente hace, pudo sacar 2. Hace 4 partidos no gana Newell's. 4 partidos, y es Newell's, 3 partidos no gana. Dos empates y una derrota. Exactamente. Y que con rivales, está bien, San Lorenzo sí es un rival que está ahí peleando, pero Colón, la verdad, sí, que Colón le haya sacado un empate, no. Para mí no. Es un campeonato al rojo vivo. Y que se va a definir en las últimas fechas, las últimas dos fechas. Yo escuché que a un periodista decir: es un campeonato muy parejo. No sabemos si es de gran nivel o de muy bajo nivel. Pero es muy parejo. Y bueno, se ve, ¿no? Los resultados. Los equipos no tienen el resultado atado, ninguno. Y aparte, claro, que ninguno tiene esa regularidad de sacar siempre buenos resultados. Por ejemplo, uno diría, bueno, Arsenal, pero perdió ayer con Lanús, perdón. Yo creo que nivela para abajo, porque no hay mucha cantidad de goles, no hay mucha goleada, no hay nada por el estilo. Es un déficit en el juego argentino de goles. Lanús había arrancado muy bien, después entró en una meseta donde empezó a perder puntos. Sí, pero que también tiene que ver con la participación en la Copa Sudamericana. Sí, también hay que tener en cuenta. Eso. eso también hay que tenerlo en cuenta. Y que también puede ser, la verdad, esto de la Copa Sudamericana puede ser letal, para la... cómo se va a posicionar Lanús frente a las fechas que le quedan. Porque no es lo mismo un Lanús que está jugando semifinales de la Sudamericana, el mismo plantel que puede pensar en poner, el mismo equipo titular, perdón, que puede pensar en poner Barros Esqueloto, a un Lanús que ya que está eliminado, ¿no? Así que bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Seguramente que el Messi va a apoyar los dos frentes por igual. Obviamente, pero hay que ver ahí, además de que tiene plantel, pero recordemos que hay grandes equipos que parecía que tenían plantel, les estoy hablando de grandes equipos como Boca, River, que intentaron ir por los dos frentes y San Lorenzo, intentaron ir por los dos, tres frentes y se quedaron sin nada. Así que, yo qué sé yo, para mí hay que ser cauteloso en ese sentido. Pero bueno, les tengo una novedad, si quieren les hago una crónica en vivo, voy a estar presente en el partido Arsenal-Boca de la fecha que viene. Así juegan en Sarandí, me queda cerca, así que seguramente... Esté presenciándolo. Obviamente voy a tener que ir del lado de Arsenal. No voto ni a nadie porque me fajan ahí la tribuna de Arsenal. ¿Qué pasa si meto un gol de Arsenal? ¿Gritarías el gol? No. Lo tenés que gritar, estás en la tribuna de Arsenal. ¿Te van a correr con la cabecita cuadrada o vas a salir de ahí? Veremos, hay que estar en la situación. Yo, mira, no me da tanto miedo el gol de Arsenal, sino me da más miedo el gol de Boca que haría, pero bueno. Una vez hicimos eso con mi viejo. Fuimos a ver a Argentinos Juniors Racing en la cancha de Ferro. Sí, del lado argentino. Exactamente, no conseguimos entrar, metimos de local. Sí. Perdimos. Estábamos ahí sentados con mi viejo. ¿Gritaron los goles? No, nos hacíamos los giles. No sé, como que. No, es una situación muy rara, porque todo alrededor tuyo festejando, gritando y saltando, y nosotros ahí qué hacemos. Si gritamos, te duele el corazón. Y si no gritás, claro, te va a doler la jeta. Te va a doler la cara. Te la cabeza. No, bueno, qué sé yo, haces algún gesto tipo vamos, sí, pero sí, sí. Así que estaba, nos salimos unos minutitos antes y nos rajamos porque la veíamos pesadito. Bueno. Pero bueno, pero que también tiene que ver con que, primero, a Boca no, a los no socios de Boca no le venden entradas y, segundo, no hay público visitante, así que ni una ni la otra, queda ir de Arsenal. Así que, bueno, si quieren les preparo una crónica, esperemos el resultado sea positivo para Boca, ¿no? ¿Alguien sabe si esto de jugar con público local solamente en algún momento se va a terminar? ¿Era por esta fecha? ¿Sigue hasta el que viene? El campeonato termina así. El campeonato termina, sí, obviamente, quedan pocas fechas, pero seguramente el torneo final 2013 se juegue con... 2014, perdón, final 2014 visitante. Se juegue con visitante. El torneo final 2014 es el que viene. Es mucha plata la que se están perdiendo los clubes, ¿no? Sí, no. Mucha plata. Mirá, Arsenal no tiene gente. Un partido con Boca, ¿sabes qué? Paga el sueldo del plantel. Del plantel, sí. Sí, salen perjudicados los clubes chicos, ¿no? Sí. Seguramente. Pero bueno, y la última noticia que les tengo también para los hinchas independientes, que tan contentos deben estar con Américo Gallego, que le soltó la mano en ese momento tan, tan lindo, dijo, conmigo Independiente no descendía, muchachos. Conmigo no se iban a la B. Todo lo que te recuerdo que te fuiste a 7 fechas de que se vaya a la B Independiente, le dejaste el muerto ahí a Brindisi, al pobre Brindisi, que se agarró la peor parte. Igual ningún boludo el Toro Gallego, ¿eh? Pero. No, seguro que no. Pero. Y eso es lo que obvio, antes que el cote de los estrellas saltó. Pero esto, obviamente que es incomprobable, ¿no? Quién sabe, capaz que en una de esas. A ver, José. No, digo que cayó parado. No tuvo la desgracia de Brindisi. Pero bueno. Pero Brindisi agarró sabiendo que se iba a la B. Sí. Brindisi dijo, agarro porque tengo el apoyo de Grondona. Sí. O sea, el apoyo de Grondona era zafarlo de que no lo mate. le prestaba sus custodias. Sí, seguro que fue por eso. Pero bueno, compañeros, ahora sí, la verdad, este rato sirve mucho de distensión después de tanta tensión que se arma cuando arranca el debate acá en esta mesa sobre asuntos políticos. Nos vamos a ir a escuchar un tema, damos por finalizada esta columna de deporte en este programa número 6 de A Favor de la Corriente y enseguida volvemos. Vas a creer lo que me

Grasso, como siempre, Leonardo Grasso. Llegó el momento de la columna de política y mientras esperamos a que lleguen los muchachos, les recordamos a todos cuál fue la consigna del día de hoy y que pueden seguir participando tranquilamente. La consigna para el día de hoy fue dejarle tu mensaje de apoyo a Cristina, la presidenta, en ahora a muy pocos días de su regreso, 6 días para ser más exactos. Y tenemos participación en las redes. Los tenemos en el Twitter a los compañeros de Colina Avellaneda que nos dijeron, esperemos que la compañera vaya tomando de a poco nuevamente la batuta y que en estos 2 años que quedan profundicemos lo realizado. También la tenemos a la compañera Lidia que nos dice, Cristina, te estamos esperando, se te extrañó mucho, queremos escuchar tu voz. Por último, la compañera que nos dice, fuerza querida compañera Cristina, nosotros estamos con todo mi cariño y admiración, le agradecemos a todos los compañeros que nos están acompañando, los que nos están escuchando, los que se están participando en la consigna del día de hoy. Y ahora sí, mientras esperábamos la llegada de los compañeros Sergio y Leo, acá está, acá llegó, llegó. Vamos a dar por comenzada la columna de política con uno de los temas más relevantes de esta jornada, de estas últimas horas, de este principio de semana, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los dichos del asesor de Mauricio Macri, el señor Jaime Durán Barba, que declaró que Adolf Hitler era un tipo espectacular? Bueno, con respecto a todo esto se desató una fuerte polémica, el INADI salió al cruce, lo salió a acusar de profascista y... No, pero tiene poca razón. Obviamente. O sea, lo acusa, digamos, con verdad, porque decir que Hitler es un tipo espectacular para mí no... No, tiene razón que es un tipo espectacular. No, ¿con el desastre que hizo? Con el No cualquiera. Pero bueno, no, si quieren opinar sobre cualquiera de estos temas, ya saben que nos pueden contactar en Facebook, nos pueden encontrar como A Favor de la Corriente en Facebook. En Twitter nos pueden encontrar como @AFTLK, que son las iniciales de cada una de las palabras que componen nuestro nombre, o nos pueden llamar también al 4256-9041. Es el teléfono de nuestra querida Radio Con Todo, que es donde hacemos muy a gusto este programa que se llama A Favor de la Corriente. Así que, haciendo carne. A poco de. Haciendo carne la ley de servicios de comunicación audiovisual. A lo que estaba diciendo, me pareció demasiado tibia y lenta. La respuesta de los propios compañeros del PRO, ¿no? Durán Barba, ¿no? Pero Macri nunca salió a decir que estaba mal, ¿eh? No, te estoy diciendo quién salió. El Rabino, lo que yo escuché, de forma muy tibia, pero ya porque lo presionaba el entorno. Obviamente. Nadie lo cita al tipo, Durán Barba. La justicia lo tiene que citar. La justicia también. Le están haciendo un fiscal que no me acuerdo, es Marijuán. Marijuán le está haciendo de oficio un. Y el tipo jefe de campaña de... Es asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue, bueno, pero fue también, o sea, va a su historial, digamos, es acorde a su historial. Recordemos Durán Barba, el jefe de esa campaña sucia que hizo que Macri ganara las elecciones del 2011, ¿no? Tirándole, iba a decir una mala palabra, tirándole... Cacona. Basura. Basura a Daniel Filho. Yo no sé si queda... Peor decir cacona que decir que mierda, sí, ¿no? Sí. Necesitamos el PIB de vuelta, che. Pero bueno, ya sabemos. Un tipo que reconoce en un libro que a través de todo el trabajo de él, después de una campaña política de otro país que no era Argentina, el candidato opuesto a él es Suiza, ¿no? Como una gran. Una victoria. Como una victoria del de trabajo que el tipo. De su proceder. Por algo estará trabajando el gobierno de la ciudad, ¿no? Raíces que no les puede esconder más y que quieren brotar por sus labios, ¿no? Claro, sí, hay algo que no se puede guardar, Durán Barba. Pero bueno, desde ya que A Favor de la Corriente repudia todo este tipo de dichos y acompaña a Linadi en su profunda sentencia ante los dichos. Sí, no solamente a Linadi. Estamos sí, a favor de sí. Toda esa gente que sufrió el holocausto. El holocausto. Fueron injustamente asesinados. Toda la comunidad judía del mundo. toda la sí, comunidad. Judíos, polacos. Polacos, sí. ¿Qué más había? Sí, gitanos. Bueno, también se atacaba a la gente de otra raza, la gente de, sí, color, de color. Sí, sí. Qué sé yo, la verdad que dejó muy poco, dejó muy pocos sobrevivientes el hitlerismo, el nacionalsocialismo. Pero bueno, hay que recordarlo como un capítulo de la historia que no debe volver a tener lugar nunca más, ¿no? Precisamente. No debería, pero todavía lamentablemente hay gente que piensa, no sé si igual, pero muy parecido, ¿no? No, como, no. Por ejemplo, Durán Barba. Totalmente. O que cree que lo que sucedió era lo que el mundo requería. Tal cual. Sí. Mucho he leído artículos en donde, de cierta forma, escondida dentro del artículo, como que eso favoreció un crecimiento de la ciencia por los experimentos que realizaban los nazis en los cuerpos de los judíos, ¿no? De los, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. En algunos artículos de forma escondida dice eso, que favoreció la ciencia en algún momento. Mejorar la raza, bueno, ¿no? Pero bueno, lo que estaba por decir, que precisamente yo tengo el día jueves, por eso decía que tenía que viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengo que dar un examen parcial, justamente de la materia de antropología, que trata, uno de los temas que toca es justamente la raza y el racismo, digamos, y se menciona mucho este fenómeno de la superioridad racial tan autoproclamado por el nacionalsocialismo que lideró este hombre que fue Adolf Hitler. Que ni siquiera era alemán. Ni siquiera era alemán. Sí, sí, sí. Impresionante, ¿no? ¿Cómo logró? Sí, ¿cómo logró esa hegemonía en ese pueblo, ¿no? Que tan fanática la gente. Yo cuando veo esos documentales de blanco y negro, cuando pasa con el auto, ves esa cantidad enorme de personas adorando al tipo como si fuese un dios. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, también yo lo que leía con relación a esto que estoy estudiando es que desde la historia, desde la opinión pública, se lo vincula únicamente a Hitler como el responsable de toda esta... De todo lo que sucedió, pero lo que leía yo era que decía que también la sociedad alemana de ese entonces, me refiero, bueno, a la sociedad alemana que Hitler defendía, que eran los rubiones de ojos celestes, que era una enorme cantidad de la población en ese momento, defendía estas ideas y ese era su objetivo, eliminar a los judíos, a los gitanos, a los negros, a todo que no fuera rubio y de ojos celestes. Y que bueno, justamente eliminar ese tabú de que fue únicamente Hitler el que trajo todo ese... Incluso eliminaban a las personas que sufrían discapacidad, sí, sí. Los eliminaban porque hacían números de lo que le costaba al Estado poder de cierta forma asistir a ese discapacitado. Sí, sí. Los gastos que entonces suponía. Decían, no, esto es un 5% del tal y tal que sale de acá. Pum, lo eliminamos y el 5% va para este mundo. Increíble, ¿no? Cuando... Bueno, acá, tuvimos algo parecido en la década de los 70, a partir del 76 en adelante. Sí. Sí. ¿No? Se quería eliminar una forma de pensar. Una, ¿no?, forma de pensar. Exactamente, sí. Y bueno, también nos podemos retrotraer al año, menos sangrientamente, ¿no? Pero el año 55, ¿quién recuerda los postulados de la Revolución Libertadora y luego de General Aramburu, ¿no? De eliminar, proscribir, sacar, extraer ese germen peronista de la sociedad argentina que gracias a Dios hoy renace y está más presente que nunca en esta hermosa nación, en este país con buena gente. Esa mala costumbre de volver. Así es, como José vaticinaba en su prólogo. Pero bueno, compañeros, pasamos a otro tema de debate. Y ustedes saben que este año 2013, además de ser recordado por el año en que se celebraron las elecciones legislativas, también es una apuesta fuerte para el peronismo, porque van a ser las elecciones en el Partido Justicialista bonaerense dentro de muy poquito tiempo, ahora en diciembre. Ya están cerrándose las listas para los candidatos a presidir, ¿no?, las distintas jurisdicciones, este partido. Y bueno, Sabemos que actualmente en el Partido Justicialista hay una fuerte presencia del peronismo disidente, que no acompaña al gobierno y que, bueno, defiende ideologías afines al masismo, ¿no? Y a todo ese, a toda esa corriente, si se la puede llamar corriente. La verdad que va a tener el peronismo netamente kirchnerista, va a tener una difícil parada en diciembre y esperemos que los compañeros, bueno, que estén habilitados para votar, voten con conciencia y sepan elegir quiénes son los que están capacitados para llevar adelante las banderas del peronismo, ¿no? Ese peronismo que nacía en el año, el 17 de octubre del año 45, ¿no? Pero bueno, veremos, no sé si alguno de ustedes está afiliado al Partido Justicialista aquí de la mesa. ¿Tengo alguno? Estaba, pero no sabe qué pasa. Y a mí me pasó lo mismo. ¿Pero cómo se entera cuando va a ir a votar? Sí, vota. En el padrón, yo me busqué en el padrón y no estoy. ¿No está en el padrón? Sé que hubo una movida desde, le estoy hablando de Avellaneda, que es donde vivo, ¿no? Una movida muy importante para afiliar gente, digamos, pero que una de las vivadas electorales que se mandaron los que actualmente están presidiendo el Partido Justicialista en Avellaneda, que son los aliados de Cacho Álvarez, exactamente, que pusieron un plazo para que la gente, para la gente que está habilitada a votar, por ejemplo, la gente que se afilió antes de, no sé qué día era, pero póngale, la gente que se afilió antes del 15 de octubre no puede votar. Después del 15 de octubre, no puede votar. Si vos te afiliaste hoy al Partido Justicialista, no puedes votar. Así que bueno, tiene que ver también con esta, con este intento, ¿no? Que está buscando esta gente, que así como en Avellaneda pasa en muchos otros distritos, solamente que Avellaneda es uno de los que más cerca nos toca. Pero veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Y esperemos que justamente lo que decía recién, seamos capaces de elegir los que estemos afiliados al Partido Justicialista, sean capaces, porque yo todavía no me afilié, pienso hacerlo en un futuro, tranquilo, no me miren con mala cara. Esperemos que sean capaces de elegir quiénes son los verdaderos. Yo voté una interna del año 96, si me equivoco. No me diga que votó aquella. No, no, eso fue anterior, no, me pensé era Cafiero Menos. No, eso fue el 89. ¿Qué interna? A ver, Grasso, cuente. 96, Duhalde. No me acuerdo con quién estaba la interna. ¿Pero para qué? No recuerdo que me han llevado, sí. ¿Pero para presidir el PJ o para...? Para presidir el PJ, sí, el PJ. Lo buscamos si quieren, lo buscamos. Pero bueno, mientras tanto les propongo, compañeros. Yo me acuerdo que lo voté a Duhalde, por eso me acuerdo de Duhalde. Claro, vos lo votaste a Duhalde, mirá vos. Era chico, no sabía lo que estaba haciendo. ¿Y cuántos años tenías en el 96, Grasso? A ver, ya sabemos tu edad. 18 años tenía, era chiquitito. No, acá las que estoy. No, pará. Las que estoy leyendo son nuevas, medianamente. A ver. Vamos a ver aquí en una web tan confiable, ¿no? Vamos a buscar a ver el Partido Justicialista, a ver si nos puede. Nos puede dar alguna pista. Lo que es la tecnología. Qué increíble. Sí, la verdad, ¿eh? Pero bueno, a ver, 96. Y. A ver. Tenemos en mayo de 95. No lo tenemos. Bueno, ya tienen tarea para el hogar para la semana que viene, muchachos. Ya saben, hay que buscar quién fue el rival de Duhalde en la cinta. Pero ganó Duhalde finalmente. Y habrá ganado. Ni siquiera te enteraste cómo salió. Qué votante informado, señor. Pero bueno, no, la verdad, si Duhalde pudo ser el líder del PJ, yo puedo ser el presidente de, no sé, de Camerún. Pero bueno, estamos, compañeros. Seguimos firmes al pie del cañón y acompañamos a todo aquel que quiera aportarnos este dato que nos está faltando. ¿Quién fue el rival de Duhalde en las internas del PJ en el año 96? Al que nos los pueda acercar, se lo vamos a agradecer. Y es más, se va a hacer con un saludo especial al aire de parte de todo el elenco. Bueno, ¿fue 96 o 97? Ah, encima no sabe la fecha, no sabe con quién. No, es que ahora estoy pensando. Capaz que ni votó, entonces. Capaz que ni votó. No, me acuerdo que capaz que no hubo ni interno. Usted me está vendiendo pescado podrido. Que tuve una situación media fulera ese día. Sí, me pegaron una pequeña apretadita los muchachos. Ah, ¿y por eso votó Dualde? Por eso se olvidó de todo. El mecanismo de autodefensa para olvidarse de su maldito día. Claro. Pero bueno, compañeros. Los chicos me dijeron votar bien. Sí. Y se pusieron la boleta en el bolsillito de atrás del pantalón. Claro. Y un chirlito le dieron. Así. A la vuelta te esperamos. A la vuelta. Era chico. Pero bueno, muchachitos, les propongo que vayamos a una pausa y cuando regresamos se viene la despedida de este gran programa. Un gran programa que hemos tenido el día de hoy. En A Favor de la Corriente, cuando Sergio se estaba por caer de la silla. No cayó, se agarró justo. Pero bueno, tema, enseguida volvemos, los esperamos aquí al pie del cañón. Cuando te va, porque te fuiste y quién se acabó. ¡No fui yo! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? Porque me miras que te debo yo. De calle Salame, llévate este jabón. ¡Oh! Tomo para no enamorarme. Me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme. Me enamoro. No te morí, porque no te mata, de que te reí, no sé por qué llorar. ¿Quién te vendió esa cara? Porque la compré yo. No sé si me querés, no sé si me engañás, no sé si volveré, no sé si volverá. Está todo bien o está todo mal. Programa número 6, ¿quién diría, no? que ya tan rápido en un abrir y cerrar de ojos estaríamos terminando el programa 6. Parecía el día de ayer, ¿no? Cuando estábamos en la casa de José comiendo ese tan delicioso asado que preparó tan gentilmente. Tenemos que festejar que llegamos al programa número 7 con otro asado por ahí, ¿no? Pero no, para el 10, así no lo molestamos, José. Para el 10 hacemos así, no, nos comprometemos todos, nos volvemos a juntar. Va, no, me parece que vamos a estar para la fiesta, ¿no? En el 10 no sé ni cómo vamos a estar parados. Vamos a estar medio cerca. Y, pero ¿cómo es el tema de la radio? ¿Va a estar abierta la radio? Porque yo sé que, escuchen, miren, el 24 y el 31 caen martes. Así que si llega a estar abierta, vamos a estar acá, chicos, noche buena. El regalo que les trae Papá Noel. Y va a ser una buena oportunidad para que José le dé el regalo ese a quien se lo tiene que dar. No voy a revelar nada. Llegamos al final de este programa y le tenemos que decir a los que nos estaban escuchando recién, que se quedaron con la duda sobre quién fue el rival de Duhalde en aquellas elecciones en las que Grasso votó a Duhalde en las internas del PJ bonaerense, según él amenazado por algunos muchachitos aliados a Duhalde, fue Mario Cafiero, el hijo de Antonio Cafiero. Así que, bueno, por si alguno se había quedado con la duda, acá, como siempre, en A Favor de la Corriente estamos para solucionarle sus inquietudes y sus dudas. Señor Sergio, usted que se tiene que ir más rápido que todos, lo saludo y será hasta el próximo martes. Sí, me despido y le mando saludos a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, y muy contento de seguir junto a ustedes en este programa, llevando adelante este programa hermoso, A Favor de la Corriente. Bueno, me despido hasta la semana que viene. Chau. Chau, Sergio, nos vemos. José, señor José. Bueno, como siempre, una alegría terminar este programa con todos ustedes, tratando de sumar cada día más gente. Lo estamos logrando de a poco. Y yo espero que el próximo sea mejor que este. Nos vemos en el próximo. Y antes de saludar al señor Leo Grasso, tenemos otro comentario de la señora Lidia, la compañera Lidia, que recién se acaba de ser amiga de A Favor de la Corriente. Nos dice: soy kirchnerista y estoy con ganas de escuchar a Cristina, mi presidenta, la mejor. Y también, bueno, en relación al comentario de nuestro compañero Sergio, dice: estoy en todo de acuerdo con el comentario del compañero, es lo que pienso yo, así es. Y bueno, Grasso, ahora sí, te dejé para el final. Todos tenemos ganas de escuchar a Cristina. Pero bueno, 18N, chicos. 18N. Mirá cómo son las cosas. ¿Te imaginas si volvía un 8N? Pero bueno. Grasso, será hasta la próxima. Hasta la próxima, compañeros. Les mando saludos también a la familia, a Milce, escuchando, sorte. A mi viejo, que me dijo: ¿por qué no le dan a la nata un poquito también? Siempre quiere que le demos alguno. Bueno, claro, le vamos a dar. Está bien. Nos vemos, chicos. Bueno, compañeros, llegó el momento de la despedida. Le agradezco a nuestra operadora en el día de hoy nuevamente, Carol, gracias por estar ahí, por cumplir la difícil tarea que dejó pendiente Luigi estas 2 semanas, a quien también le mandamos un abrazo enorme. Espero que les haya gustado el programa. Nos despedimos, como siempre, con este tema tan hermoso que nos representa y que se llama La Corriente, de Javier Solís. Chau, hasta el próximo martes.